sin dormir en Seattle. Si los federales tenían un problema con mi hacking, ¿tendrían también un problema si yo estaba hackeando a otro hacker? Un tipo llamado Mark Lauder, que estaba bajo acusación y esperando juicio como uno de los cómplices de Kevin Paulsen, tenía una empresa llamada Network Wizards, que comercializaba lo que él llamaba un kit de experimentación de teléfonos celulares. Había sido diseñado para permitir a los hackers, breakers telefónicos y estafadores controlar los teléfonos celulares OKI-900 y OKI-1150 desde sus computadoras personales. Algunas personas estaban convencidas de que Late tenía el código fuente del OKI-900, otros pensaban que podría haber hecho ingeniería inversa del firmware para desarrollar su kit. Yo quería obtener una copia de lo que tuviera, ya fuera el código fuente o los detalles de la ingeniería inversa. A través de mi investigación, encontré el nombre de la novia de Mark, Lal Elam. ¿Y qué crees? Ella trabajaba en SAN. Perfecto, no podía ser mejor. Todavía tenía acceso a la red interna de SAN a través de algunos de los sistemas en los que había hackeado en Canadá, y por esa ruta no me llevó mucho tiempo hackear la estación de trabajo de Lille en SAN. Configurando un Sniffe, un programa que capturaría todo su tráfico de red, esperé pacientemente a que se conectara al sistema de Marco a su propio sistema doméstico. Finalmente di en el clavo. Ruta, SAN. COM, 2600, igual a IGT, ARPNET, Telnet, estado, WEACT 6 12 horas 8 minutos y 45 segundos, 120 paquetes, 89 bytes, tiempo de espera inactivo, datos, Lille M00N $ERS. Las últimas dos líneas son su nombre de usuario, seguido de su contraseña, lo que me permitía iniciar sesión en su cuenta en su servidor doméstico y, usando un exploit local sin parchar, obtener privilegios de root. Configuré otro Sniffe en su sistema doméstico, ARPNET, y después de unos días más, ella inició sesión en el sistema de Mark, dándome su nombre de usuario y contraseña para entrar en su servidor. Esperé hasta altas horas de la madrugada, inicié sesión y obtuve root explotando la misma falla de seguridad que había usado para entrar en su estación de trabajo. Inmediatamente busqué en el sistema de archivos de Mark asterisco oki asterisco. Un asterisco es un comodín que en este caso significa buscar cualquier nombre de archivo que tenga la cadena de caracteres, oki, en él. Un examen de los archivos encontrados por esta búsqueda reveló que Mark no tenía el código fuente del OKI-900, pero efectivamente estaba haciendo ingeniería inversa y que estaba recibiendo ayuda de otro hacker. ¿Y quién estaba ayudando a Late con este proyecto? Sorpresa, de todas las personas, era Tsutomu Chimomura, ese experto en seguridad informática con una gran reputación y un ego aún mayor, que trabajaba en el Centro de Supercomputación de San Diego. Extraño, en ese momento, Late estaba bajo acusación federal en el caso de Kevin Paulsen, y sin embargo, aquí estaba, recibiendo ayuda de un experto en seguridad informática que trabajaba por contrato para el gobierno. ¿De qué se trataba? Me había encontrado con Chimomura una vez antes, algo que él nunca supo. El año anterior, en septiembre de 1993, después de entrar en la red de SAN, había descubierto que él había estado encontrando e informando errores de seguridad que descubría en SUNOS, uno de los sistemas operativos insignia de SAN. Yo quería la información, así que apunté a su servidor. Al hackear un host llamado Euler en la Universidad de California, San Diego, UCSD, pude obtener root e instalar un Sniffe de red. Las estrellas debían estar alineadas a mi favor. En cuestión de horas, intercepté a un usuario, David, iniciando sesión en Ariel, uno de los servidores de Chimomura. Al capturar la contraseña de David usando mi intervención de red, accedí al sistema de Chimomura y estuve dentro durante varios días antes de ser notado y expulsado. Chimomura eventualmente se dio cuenta de que David había sido hackeado, e intentó rastrearme pero llegó a un callejón sin salida. En retrospectiva, probablemente estaba monitoreando su propio tráfico de red y vio lo que estaba pasando. Antes de ser expulsado, pude obtener muchos archivos. La mayoría de las cosas interesantes se me habían escapado, pero sabía que volvería en algún momento. Ahora mi interés en hacer eso se había avivado, gracias a Late. Mientras sondeaba el sistema de Late, descubrí un archivo que enumeraba las instrucciones para cambiar un ESN desde el teclado de un teléfono OKI. Para configurar el EN, entra en modo de depuración. El comando es número 49NNSSSSSSSSILTSNDIGT, NN01O02SSSSSSSSS. El nuevo ESN almohadilla en hexadecimal establece el código de seguridad en 000000 para un acceso más fácil. Parecía que Latte y Shimomura habían hecho ingeniería inversa y construido una versión especial del firmware que permitía al usuario del teléfono cambiar fácilmente el ESN desde el teclado. Solo podía haber un propósito para hacer esto, clonar otro número de teléfono celular. Tuve que sonreír y sacudir la cabeza. Aquí había un enigma aún mayor: ¿por qué el hacker acusado federalmente y el experto en seguridad querrían clonar teléfonos celulares? Era algo que nunca llegué a entender. En cualquier caso, había fracasado en mi objetivo real, encontrar el código fuente del fabricante, OKI. Al revisar los archivos de Latte, descubrí que Shimomura había escrito un programa desensamblador 8051 que Latte estaba usando para hacer ingeniería inversa del firmware. También leí numerosos correos electrónicos entre Latte y Shimomura discutiendo su proyecto de ingeniería inversa de OKI. En un correo electrónico interesante, Latte envió a Shimomura una aplicación de consola llamada Modem. Exe. Modificador de IA Sanoki. Copyright, C. 1994 Network Wizards. El nombre lo decía todo, el programa estaba diseñado para modificar el ESN en el teléfono celular OKI. Muy interesante. Nuevamente, solo se me ocurría un posible propósito: fraude. Archivé y comprimí todos los archivos relacionados con teléfonos celulares, incluyendo sus comunicaciones por correo electrónico con Shimomura. Pero el proceso tomó demasiado tiempo. Durante la transferencia de archivos, mi conexión se cortó repentinamente. Latte debió haber llegado a casa y notado que algo estaba pasando. Aparentemente había desconectado el cable de red, deteniendo la transferencia. ¡Maldición! Y luego sacó su máquina de internet. Su servidor volvió a estar en línea al día siguiente, después de que cambió todas las contraseñas del servidor. Sin desanimarme, busqué otra forma de entrar y descubrí que estaba dando soporte a algunos servidores en Pajesat.com, un servicio de noticias de alta velocidad. Me tomó menos de un día obtener root e instalar un snife. Seguí observando el snife. En cuestión de horas, Mark inició sesión en Pajesat y desde allí se conectó a su propio servidor e inició sesión. Mi snife capturó sus credenciales de inicio de sesión. Estaba emocionado. Esperando ansiosamente hasta las 6 de la mañana, cuando supuse que probablemente estaría profundamente dormido, me conecté a su servidor y entré una vez más. Increíble, el archivo que había intentado transferir el día anterior todavía estaba allí. 30 minutos después, había copiado el archivo a una de mis cuentas hackeadas en NECOM. Por los intercambios de correos electrónicos y archivos entre ellos, parecía que Latte era el líder del proyecto, mientras que Shimomura trabajaba en él en su tiempo libre. Era obvio que Sutomu también tendría el código OKI en su máquina y tal vez incluso más información de la que había podido obtener de Latte. Estaba decidido a averiguarlo. En algún momento, necesitaba volver a entrar en las computadoras de Shimomura. Supongo que a veces no hago un muy buen trabajo ocultando mis sentimientos. Después de haber estado trabajando en la mesa de ayuda del Centro Médico Virginia Mason durante 3 meses, mi jefe me dijo un día: sabemos que estás aburrido aquí. Sí, tienes razón, dije. Iré a buscar otra cosa. Aunque esto me dejaba sin trabajo y sin ingresos, me alegraba no tener que enfrentar ese aburrimiento cada día. La vida, como dicen, es demasiado corta. Así que volví a Kinko's para hacer algunos nuevos currículos falsos. Había llevado conmigo mi escáner portátil RadioShack Pro 43, que había cargado con las frecuencias de radio utilizadas por el FBI, la DEA, la Oficina de Prisiones y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, así como el Servicio Secreto porque, como he dicho antes, los federales a veces toman prestadas las frecuencias de otras agencias y sospechan que su objetivo podría estar escuchando. El silenciador del escáner estaba configurado para captar solo conversaciones cercanas. Los nuevos currículos estaban tomando forma cuando escuché que mi radio crepitaba con voces. Abrí un poco el silenciador y esperé. Momentos después, el tráfico de radio comenzó en una de las frecuencias del servicio secreto. ¿Alguna actividad? Nada aquí. Muy interesante. Aparentemente alguna agencia federal estaba llevando a cabo una operación de vigilancia. Aumenté el volumen y apoyé el escáner sobre la computadora para obtener mejor recepción. Pronto el escáner comenzó a zumbar con voces, sonaba como la preparación para el clímax de un programa de policías en televisión. Obviamente se estaba organizando una redada. No hay actividad aquí, dijo una voz. Estamos en el callejón cubriendo la parte trasera, respondió otra. Una chica que trabajaba en la PC de al lado preguntó qué estaba escuchando. Sonreí y dije que era el servicio secreto, luego me reí mientras añadía, parece que alguien va a tener una mala noche. Ella también se rió. Ambos escuchamos atentamente para ver qué pasaría después. Podría estar en la tienda de computadoras, salió bruscamente de la radio. Eso era raro. Tienda de computadoras, su objetivo trabajaba en una tienda de computadoras, o podría ser un cliente. No hubo respuesta. Comencé a ponerme un poco ansioso y preocupado. ¿Podría ser que me estuvieran esperando a mí? Dejé de trabajar en la computadora y presté más atención a la radio. Pero luego escuché, ¿qué tipo de auto conduce nuestro sujeto? Así que no podía ser a mí a quien buscaban, yo estaba usando transporte público. Pero seguía preguntándome sobre lo de la tienda de computadoras. 20 minutos, y luego, vamos a entrar ahora. Y después silencio en la radio. Continué trabajando duro, redactando unos 15 currículos para otras tantas empresas diferentes en el área de Seattle, como de costumbre adaptándolos para cumplir con el 90% de los requisitos anunciados, mi mejor oportunidad de conseguir una entrevista. Todavía nada en la radio. La chica a mi lado se levantó, sonrió y me deseó buenas noches. Ambos miramos el escáner y nos reímos, preguntándonos qué había pasado con el tipo al que estaban esperando. Poco después de la medianoche, terminé de escribir todos mis currículos y cartas de presentación. Esperé en una larga fila de principalmente estudiantes para que imprimieran los currículos en papel de lino marfil. Luego, cuando finalmente llegó mi turno, me dijeron que mi trabajo de impresión no estaría terminado hasta la mañana. ¡Maldición! Quería enviarlos por correo de inmediato. El empleado me dijo que probara en otro Kinko's, a unas pocas cuadras de distancia. Caminé hasta la otra tienda pero obtuve la misma respuesta, no tendremos tu trabajo de impresión listo hasta la mañana. Bien. Dije que lo recogería por la mañana, aunque sabía que probablemente estaría en línea toda la noche, dormiría toda la mañana y no volvería a Kinko's hasta algún momento de la tarde. No resultó así. De camino a casa, me detuve en el Safeway abierto las 24 horas cerca de mi apartamento y compré algunas provisiones, además de un sándwich de pavo y unas papas fritas para una cena tardía. Era poco después de las 1 de la mañana cuando regresé a mi edificio de apartamentos. La operación del servicio secreto que había escuchado en mi escáner me había dejado un poco nervioso. Como un personaje de una novela de espías, tomé la precaución de caminar por el lado opuesto de la calle para poder buscar cualquier coche sospechoso y asegurarme de que las luces de mi apartamento aún estuvieran encendidas. Pero no lo estaban. El apartamento estaba oscuro. No era buena señal, yo siempre dejaba algunas luces encendidas. ¿Lo había olvidado esta vez, o era algo más? Había una camioneta roja estacionada en la calle, y podía ver dos figuras en el asiento delantero, un hombre y una mujer, besándose. Eso me provocó una idea graciosa, ¿podrían ser dos agentes federales, besándose como tapadera? No era probable, pero el pensamiento alivió un poco mi tensión. Me acerqué directamente a la camioneta y le pregunté al pasajero, oye, disculpa que interrumpa, pero se suponía que me encontraría con mi amigo aquí. ¿Vieron a alguien merodeando por aquí esperando? No, pero la gente estaba sacando cajas de ese apartamento, dijo señalando las ventanas de mi apartamento. ¿Qué carajo? Les di las gracias y dije que ahí no vivía mi amigo. Subí corriendo las escaleras hasta el apartamento del administrador del edificio, David, y toqué el timbre, aunque sabía que lo despertaría. Una voz somnolienta gritó, ¿quién es? Cuando no respondí, abrió la puerta un poco. Oh, hola, Brian, dijo con voz adormilada e irritada. Traté de ocultar mi ansiedad lo mejor que pude. ¿Dejaste entrar a alguien a mi apartamento? Su respuesta fue impactante, algo que nunca podría haber esperado, no, pero la policía y el servicio secreto derribaron tu puerta. La policía de Seattle dejó una orden de registro y una tarjeta de presentación diciendo que deberías llamarlos de inmediato. Empezando a despertarse lo suficiente como para estar realmente molesto ahora, añadió, y vas a pagar por la puerta, ¿verdad? Sí, claro. Le dije que los llamaría de inmediato. Sudando, con un sabor amargo de pánico en la boca y una sensación de hundimiento en el estómago, bajé corriendo las escaleras y atravesé el callejón, buscando alguna señal de problemas, un coche sin identificar, movimiento en el techo, cualquier cosa. Nada. Nadie. Una pequeña bendición, si era la policía de Seattle, no el FBI, entonces estaban buscando al Brian Merrill que había estado haciendo llamadas no autorizadas de teléfono celular, no al hacker fugitivo Kevin Mitnick. Drews había dicho que la policía de Seattle y el servicio secreto registraron mi lugar y luego simplemente se fueron. Seguramente no serían tan tontos como para registrar mi lugar sin quedarse para hacer el arresto. Me alejé rápidamente, sabiendo que no me atrevía a correr, seguro de que el administrador ya debía estar al teléfono llamando a la policía o a los federales para informar que había aparecido y luego me había ido. Todavía llevando el maletín que afortunadamente había sacado de casa horas antes, contenía todos mis documentos para nuevas identidades, esperaba ver un coche de policía o sin identificar en cualquier momento. Tiré mi bolsa de comestibles en la basura de alguien. Mi corazón empezó a latir cada vez más rápido. Caminé lo más rápido que pude sin empezar a trotar, manteniéndome alejado de las calles principales hasta que estuve a un par de cuadras de mi apartamento. Seguía pensando en todas las cosas en mi maletín, incluidos esos certificados de nacimiento en blanco pero certificados de Dakota del Sur. Pero no podía deshacerme de esos documentos. Los necesitaría más que nunca ahora. Mi nueva identidad permanente acababa de volar por la ventana, inútil para siempre. Así que me aferré al maletín. Estaba seguro de que un equipo de federales estaba al acecho cerca esperándome. ¿En uno de los coches estacionados? ¿Detrás de algunos árboles? ¿En la entrada de un edificio de apartamentos al final de la cuadra? Mi boca empezó a secarse mucho, como si no hubiera bebido agua en unos días. Estaba tan nervioso que empezaba a sentirme mareado. El sudor goteaba por mi cara. Llegué a un bar, jadeando y resoplando, totalmente fuera de lugar entre la gente ruidosa y risueña que estaba de fiesta, bebiendo, pasándola bien. Me escondí en un cubículo en el baño de hombres. Quería llamar a mi madre, pero no me atrevía a usar el teléfono celular, así que me quedé allí pensando en mis opciones. ¿Llamar a un taxi y salir del área lo antes posible? El servicio secreto podría estar conduciendo por ahí buscándome. Solo quería desaparecer entre la multitud. Cuando había descansado lo suficiente para recuperar el aliento, volví a la acera, buscando un taxi para sacarme del área. Un autobús pasó rodando. Un autobús. Un boleto fuera del vecindario. Corrí como loco para alcanzarlo en la parada de la siguiente cuadra. No importaba a dónde iba. Solo lejos de aquí. Me quedé en él durante una hora, hasta el final de la línea, luego me bajé y caminé en el aire fresco para aclarar mi mente. En un 7-11, llamé al buscapersonas de mi madre desde el teléfono público, enviándole un código 3, emergencia. Esperé, dándole tiempo para levantarse, vestirse, conducir hasta un casino y devolverme el mensaje para hacerme saber dónde estaba. Después de unos 40 minutos, mi buscapersonas vibró, mostrándome el número de teléfono del Caesars Palace. Llamé al hotel e hice que la buscaran, esperando impacientemente hasta que contestó. Como te puedes imaginar, no fue fácil contarle sobre mi encuentro cercano, y que no me atrevía a volver a mi apartamento. Estaba deprimido, pero podría haber sido peor, señalé, podría estar sentado en alguna celda de la cárcel. Cuando colgamos, elegí un motel de las páginas amarillas con una dirección en el centro de Seattle cerca de Pike Place Market, donde se abrió el primer Starbucks. Llamé a un taxi e hice que el conductor se detuviera en un cajero automático, donde retiré la cantidad máxima, 500 pesos. El nombre que puse en el formulario de registro en el motel fue Arequaz, la vieja identidad para la que todavía tenía documentos en mi maletín. A la mañana siguiente estaría fuera de allí, me habría ido de Seattle sin dejar rastro, esperaba. Me fui a la cama con una enorme sensación de pérdida. Las únicas posesiones que aún tenía eran la ropa que llevaba puesta, un par de cosas en la tintorería y el maletín lleno de documentos de identidad. Todo lo demás todavía estaba en ese apartamento. Me levanté temprano a la mañana siguiente. La redada había sido por la noche. Esperaba que los federales se hubieran ido después de archivar el papeleo y registrar todas las pruebas, que no se hubieran molestado en empezar a revisar mi computadora o papeles, donde habrían encontrado un recibo de la tintorería y una chequera que mostraba dónde guardaba mi reserva de efectivo. La primera parada, porque abría temprano, fue la tintorería, para recoger la única ropa que tendría además de los jeans, la chaqueta de cuero negra y la camiseta de Hard Rock que llevaba puesta. El banco abría a las 9 de la mañana, y adivina quién fue el primer cliente en entrar por la puerta. Cerré mi cuenta corriente, solo tenía unos $4,000, pero iba a necesitar cada centavo para mi próximo acto de desaparición. La policía local había agarrado mi laptop, disquetes, mi segundo escáner de radio, periféricos de computadora y cintas de respaldo sin cifrar. Podría ser solo cuestión de días antes de que descubrieran que Brian Merrill, el clonador de teléfonos celulares, era en realidad Kevin Mitnick, el hacker más buscado por los federales. ¿O ya lo sabían? Para cualquier ingeniero social inteligente, la respuesta a una pregunta como esa nunca es difícil de obtener. Haciendo una llamada a la oficina del fiscal de distrito de Seattle, pregunté qué fiscal se encargaba de los casos de fraude electrónico. Ivan Orton, me dijeron. Llamando a la secretaria de Orton, le dije, soy el agente especial Robert Terrence, del servicio secreto. ¿Tiene una copia de la orden de registro y la declaración jurada del caso de teléfono celular de anoche? No, tendrá que llamar a registros, y recitó el número. La señora de registros me pidió la dirección donde se había realizado el registro. Cuando se la dije, respondió, oh, sí, lo tengo aquí mismo. Genio. Estoy en el campo, ¿puede enviarme una copia por fax, por favor? Lo siento, dijo. No tenemos una máquina de fax en registros. Eso no me desanimó. No hay problema, dije. La llamaré de vuelta. ¿No había máquina de fax en la oficina de registros? Increíble. Estamos hablando de 1994, todo el mundo tenía un fax. Pero no, las llamadas a otras oficinas en el edificio revelaron que la ciudad de Seattle aparentemente no tenía mucho presupuesto para máquinas de fax. Finalmente descubrí que la biblioteca de derecho tenía una. Para cuando terminé de hacer los arreglos, la señora de la biblioteca de derecho estaba de camino a la oficina de registros para buscar una copia de la declaración jurada para poder enviar el fax al agente del servicio secreto que lo necesitaba. Hice que lo enviaran por fax a un Kinko's en Bellevue, esperé hasta que pensé que lo habrían recibido, usé mi rutina estándar para lavar un fax, y lo recogí minutos después de la segunda ubicación de Kinko's, todo hecho en un intervalo tan corto que no había posibilidad de que la policía o el servicio secreto pudieran haber llegado a tiempo. Me senté en una cafetería y examiné minuciosamente la declaración jurada, absorbiendo cada palabra. Me enteré de que dos investigadores de fraude de teléfonos celulares me habían estado siguiendo durante varias semanas. Recordé un jeep que había estado estacionado al otro lado de la calle un día con un hombre sentado en él. Hijo de puta. Mi instinto había tenido razón, él era uno de los investigadores. Las declaraciones en la orden de registro mostraban que estos tipos habían estado escuchando mis llamadas durante semanas. Pensé en las llamadas que hacía a mi madre varias veces a la semana. A veces ella decía mi nombre cuando contestaba mi llamada en el casino. Sin embargo, evidentemente se habían perdido eso. Debían haber sabido o al menos sentido que no era solo un chico usando un teléfono celular clonado, pero no tenían idea de mi verdadera identidad. Si hubieran sospechado que yo era el buscado Kevin Mitnick, habrían vigilado mi apartamento y esperado toda la noche a que volviera a casa. Me preocupaba que hubieran grabado mis llamadas o incluso tomado fotografías de mí. Sabiendo que habían escuchado mi voz, llamé a Lewis para que pudiera analizar la situación conmigo y ayudar a evaluar el daño. Se me ocurrió un plan. Lewis llamaría a uno de los investigadores privados y vería qué información podía averiguar. Realmente necesitaba saber si tenían alguna cinta o fotos. Yo estaba en la línea, escuchando, con mi teléfono celular en silencio. Lewis llamó a un investigador privado llamado Kevin Pazaski y fingió ser el fiscal Evan Orton. Pazaski dijo, tenemos una reunión mañana en su oficina. Lewis aprovechó la oportunidad y respondió, sí, nuestra reunión sigue en pie, pero tengo algunas preguntas urgentes. Preguntó si tenía alguna grabación. Pazaski dijo que no, que habían monitoreado conversaciones y tomado notas, pero no tenían cintas. Uf. Eso fue un alivio. Luego, Lewis preguntó si tenían alguna foto del sospechoso. De nuevo, la respuesta fue no. Gracias a Dios. Lewis entonces añadió la cereza del pastel, está bien, Kevin, tendré más preguntas preparadas para nuestra reunión de mañana. Nos vemos entonces. A pesar de lo estresado que estaba, Lewis y yo empezamos a reírnos después de que colgó, solo imaginando la reacción de esos tipos en la gran reunión al día siguiente cuando se dieran cuenta de que habían sido engañados. Pero para entonces sería demasiado tarde para que hicieran algo al respecto. Yo tenía la información que quería. Valió la pena el esfuerzo. De los documentos, confirmé que la redada había sido destinada a atrapar a alguien que había estado haciendo muchas llamadas no autorizadas de teléfono celular. Nada sobre Kevin Mitnick. Por eso los agentes solo habían dejado una tarjeta diciendo que debería llamar a la policía de Seattle. La policía no pensó que valiera la pena quedarse solo para atrapar a algún estudiante universitario que había descubierto cómo hacer llamadas de teléfono celular gratis. En otras circunstancias, podría haberme sentido aliviado. Salí de Seattle en un autobús Greyhound con destino a Tacoma, donde abordaría un tren hacia Portland y luego volaría el último tramo del viaje a Los Ángeles. En el camino, llamé a Ron Austin y le conté que me habían allanado. Resultó que hablar con Ron no fue una buena idea, al igual que Petersen, se había convertido en un soplón con la esperanza de obtener una sentencia reducida. Había estado grabando nuestras conversaciones y entregando las cintas al FBI, jugando a dos bandas todo el tiempo, siendo mi amigo al darme acceso al DMV de California, mientras al mismo tiempo cooperaba con los federales. Estaba en libertad bajo fianza, recopilando información sobre Lewis y yo para el agente especial del FBI Maguire y compañía. Admito que hizo un trabajo inteligente ganándose mi confianza al darme acceso a la base de datos del DMV. Ahora llamó a su contacto en la oficina para informarle que el tipo al que el servicio secreto acababa de allanar por clonar teléfonos celulares era en realidad Kevin Mitnick. No le había dicho en qué ciudad estaba, pero estoy seguro de que al servicio secreto no le tomó mucho tiempo averiguarlo. En una conversación que tuvimos mientras escribía este libro, Austin también reveló un detalle interesante. Los federales clonaron su buscapersonas y esperaron mis llamadas para obtener el número del teléfono público y la hora en que llamaría para intentar rastrear mi próxima llamada. No se dieron cuenta de que yo tenía acceso total a los conmutadores de la compañía telefónica que controlaban los números a los que llamaba, y que siempre verificaba si había trampas y observaba cualquier mensaje del conmutador que indicara que se estaba realizando un rastreo en tiempo real. Tenía que ser cauteloso, especialmente con un hacker hábil como Austin. Mis contramedidas fueron obviamente efectivas, los federales nunca aparecieron en mi puerta. Al llegar a Los Ángeles, elegí un hotel convenientemente cerca de Union Station. Al levantarme en medio de la noche, encendí la luz para encontrar docenas de cucarachas correteando por el suelo. ¡Puaj! Tuve que ponerme los zapatos solo para caminar los pocos pasos hasta el baño, primero sacudiendo cuidadosamente cada zapato para asegurarme de que no estuviera ocupado por ninguna de las criaturas. Los escalofríos en mi espalda eran abrumadores, no podía salir de allí lo suficientemente rápido. Me fui 15 minutos después, mudándome a un lugar llamado Metro Plaza Hotel, que elegí porque tenía un significado especial para mí. Cuando estuve en confinamiento solitario en el Centro Federal de Detención Metropolitana de Los Ángeles, mi habitación tenía vista a este hotel. ¿Cuántas veces había deseado estar allí en lugar de en mi habitación de 10 por 8 pies con su colchón duro como una piedra? No había visto a mi padre en mucho tiempo. Escuchó la historia de mi casi arresto y cómo los policías ni siquiera sabían que casi habían atrapado a un tipo que la oficina había estado buscando durante 2 años. No obtuve respuesta de él, como si no supiera cómo ayudarme. Era como si estuviera describiendo una escena de una película o algo sacado de mi imaginación creativa. Llamé a Bonnie, le dije que estaba en Los Ángeles y quería reunirme. ¿Por qué llamarla? No había mucha gente con la que pudiera hablar sobre mi situación. Mis compañeros de hacking, uno tras otro, se habían vuelto desleales. No había nadie más en Los Ángeles en quien pudiera confiar. Ella tenía su propia razón para estar dispuesta a verme. The Pen sabía que mi computadora, cintas y discos habían sido incautados en Seattle y quería saber cuánta de nuestra correspondencia podrían haber encontrado los policías y cuánto de ello lo incriminaría. Probablemente Bonnie estaba sirviendo a los intereses de su amante, esperando obtener algunas garantías de mi parte de que la policía de Seattle y el servicio secreto no encontrarían información en mis archivos electrónicos que pudiera meterlo en problemas. Nos reunimos y le conté que había perdido todo y necesitaba empezar de nuevo. Aunque los archivos en mi computadora estaban encriptados, había respaldado la mayoría de ellos en cintas de cartucho, sin encriptar, que estaba a punto de guardar en mi caja de seguridad del banco. Pero nunca llegué al banco con las cintas, lo que significaba que ya sea los federales o la policía local de Seattle tenían toda esa información, sin encriptar. Ella podía ver que estaba entrando en pánico. Trató de calmarme y ofrecerme consejos, pero ambos sabíamos que mis únicas opciones eran entregarme y sufrir meses, si no años, de confinamiento solitario o seguir jugando al juego de atrápame si puedes. Había optado todo el tiempo por lo segundo, y las apuestas eran aún más altas ahora porque el cargo ya no sería una mera violación de mi libertad supervisada. Con la evidencia de mi computadora incautada en Seattle, los federales ahora tenían abundante evidencia sólida de mi hacking. Sentí la intuición de Bonnie, estaba segura de que sería solo cuestión de tiempo antes de que me atraparan, y estaba preocupada por mí. Pero yo solo tenía que dar lo mejor de mí y lidiar con las consecuencias más tarde. Fue agradable verla de nuevo por primera vez desde que me había fugado, pero dado que mi ex estaba viviendo con mi mejor compañero de hacking, una distancia entre nosotros era natural. Para cuando llegué a Las Vegas una semana después, mi madre y mi abuela se habían calmado bastante del pánico por mi casi arresto. Cuando las vi, me inundó todo el flujo de su amor y preocupación. Desesperadamente necesitado de una nueva identidad, y sabiendo que sería peligroso usar cualquiera de los nombres de la lista de Dakota del Sur ya que toda esa información también estaba en las cintas de respaldo sin encriptar que la policía había agarrado en el allanamiento de Seattle, me enfoqué en la universidad más grande de la ciudad más grande de Oregón, la Universidad Estatal de Portland. Después de comprometer el servidor de la oficina de admisiones, llamé al administrador de la base de datos. «Soy nuevo en la oficina de admisiones», le dije. «Y necesito ver», y luego describí los parámetros de lo que estaba buscando, personas que habían recibido títulos de pregrado entre 1985 y 1992. Pasó unos buenos 45 minutos en el teléfono conmigo, explicándome cómo estaban organizados los registros y los comandos que necesitaba para extraer todos los datos de los estudiantes graduados en los años de interés. Fue tan servicial que me dio incluso más de lo que estaba pidiendo. Cuando terminamos, tenía acceso a 13,595 registros de estudiantes, cada uno completo con el nombre completo del estudiante, fecha de nacimiento, título, año del título, número de seguro social y dirección de casa. Por el momento, necesitaba solo uno de los miles. Me convertiría en Michael David Stanford. La presión aumentaba. Los federales probablemente ya habían descubierto que se me habían escapado de los dedos otra vez. Esta vez mi viaje a Las Vegas sería corto, solo el tiempo suficiente para establecer una nueva identidad, de 2 a 3 semanas. Luego necesitaba desaparecer rápidamente en caso de que los federales se desesperaran lo suficiente como para empezar a seguir a mi madre, su novio o mi abuela. Tenía que avanzar en la construcción de mi nueva identidad como Michael Stanford. Para la licencia de conducir, después de los pasos familiares de obtener una copia certificada del certificado de nacimiento y hacer un W-2 falso, solicité un permiso de aprendiz, ofreciendo a la señora en el DMV mi explicación familiar de que necesitaba algunas lecciones porque había estado viviendo en Londres donde conducíamos por el otro lado de la carretera. Solo habían pasado un par de años desde que obtuve mi licencia de conducir de Arrequaz en el DMV de Las Vegas, así que me sentía un poco incómodo por volver, especialmente porque sabía que los federales ahora podrían estar alerta de que intentara obtener una nueva identidad. La oficina del DMV más cercana fuera de Las Vegas estaba en la ciudad desértica de Parón, que es famosa por dos cosas, el popular locutor de radio Art Bell vive allí, y también es el hogar del Chicken Ranch, el infame burdel legal. Según la ley de Nevada, la prostitución está permitida en esa parte del estado. Revisé las páginas amarillas buscando una escuela de manejo en Parón. Al no encontrar ninguna, comencé a llamar a lugares en Las Vegas, aunque por supuesto evitando cuidadosamente el que había usado un par de años atrás como Arrequaz, preguntando si podía usar uno de sus autos para mi examen de manejo en Parón. Después de que me dijeran varias veces, lo siento, no enviamos a nuestra gente a Parón, finalmente encontré una escuela que proporcionaría un auto, daría una lección de una hora a un tipo que acababa de regresar de Londres y necesitaba un repaso para conducir por el lado derecho de la carretera y esperaría mientras tomaba el examen, todo por $200. Bien. $200 era un precio barato por una nueva identidad. Mi abuela me llevó en auto la hora hasta Parón. Le pedí que me esperara en un restaurante más adelante en la carretera porque sería demasiado arriesgado para ambos si algo salía mal como había sucedido en Kinko's en esa nochebuena del reciente recuerdo. Llegamos 20 minutos antes y me senté dentro de la pequeña oficina del DMV en una silla de plástico barata, esperando ansiosamente que llegara el auto de la escuela. En menos de 2 horas debería poder salir con mi nueva identidad a nombre de Michael David Stanford. Cuando levanté la vista, el instructor de manejo entró por la puerta. Hijo de puta. Era el mismo tipo que había tenido para mi identidad de Arrequaz 2 años antes. Debe haber cambiado de escuela de manejo. Justo mi suerte. Es notable cómo la mente subconsciente puede entrar en acción y idear un plan en un instante. Abrí la boca, y lo que salió fue, oye, te conozco. ¿Dónde haces las compras? Smith's, en Maryland Parkway, respondió mientras luchaba por recordar de dónde me reconocía. Sí, cierto, dije. Ahí es donde te he visto. Compro allí todo el tiempo. Oh, pensé que te había visto antes, dijo, sonando satisfecho. Ahora tenía que cambiar mi historia porque había usado Londres la última vez también. En su lugar, le dije que había estado sirviendo en el Cuerpo de Paz en Uganda y no había estado detrás del volante de un auto en 5 años. Funcionó como un encanto. Estaba complacido con la rapidez con la que recuperé mi habilidad para conducir. Pasé la prueba sin problemas y me fui con mi licencia de conducir de Michael Stanford.